Somos las nietas. Somos las nietas. Somos las nietas. Venimos del feminismo. Porque pone al descubierto todas las formas que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres. Feminismo negro. Kurdo. Latinoamericano. Somos las nietas de Berta. Wanda. De Marita. De Otoño. De Florencia. Las nietas de Natalia Gaitán. Somos las nietas de las trabas. De Loana. De Diana. Somos las nietas de todas las mujeres silenciadas en la historia de la humanidad para recuperar sus voces, sus saberes, sus poderes, sus placeres. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar y de las que ardieron en las hogueras también. Somos las nietas. Soy Lilith, la que no es costilla de nadie, a la que no le interesa la promesa del paraíso eterno y construye su propio cielo. Soy Inanna, la diosa semilla, vencedora en el inframundo, la justa y la vengativa, el amor y la lucha. Soy Juana, la sabedora, la que cuestiona los privilegios, la que prefiere las letras al matrimonio. Soy Anais, la amante, la que escribe sus deseos, la del erotismo hecho mundo. Soy Frida, la egocéntrica irreverente, la que ama con vehemencia, la comunista que recrea su propio arte. Soy Judy, la que crea vulvas, la que hace que el planeta conozca a otras mujeres igual de locas. Soy Lilith, Inanna, Juana, soy la mujer menstruante, soy la dueña de mi cuerpo, la provocadora de mis orgasmos, la dadora, la bruja, la sabia, la que repta, la que ciega las briznas, la que se inventa sus estrellas. Soy Anais, Frida, Judy, la indecente, la puta, la que aborta, la que no se casa ni hace la cama, la que dibuja sus propios sueños, la que se trenza el cabello, la que se despeina con el viento, la que ama, la que no obedece, la que vuela, la que duerme con la luna, la que vive su hilarante vida, con profusos colores y oscuridades inmensas. Soy Lilith, la desobediente. Soy mujer, mujer libre. Dedicado a todas las mujeres del mundo, a todas las mujeres que como nosotras están luchando, a todas las guerreras campesinas urbanas, a todas las hermanas, especialmente a las más negras, especialmente a las más pobres, especialmente a las más gordas. Soy yo, pasa en sí, nunca nadie te habló así, nunca aquí. Chatas, me cate, juguemos nuestro papel en nuestro tiempo. Artificios de risas y postizos son continuación del cuento colonialista. No te cojas pa' eso, deje esa falsa vista. Tienes talento y pregunto, ¿hasta cuándo seremos esta poca cantidad en tarima? Maldita y machista sociedad que contamina. No hay racismo, hiponión, y nosotras de punto en el mismo escalón. No hay verdadera revolución sin mujeres, no flojeras como es.

Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia que ya está con los mates escuchando Somos las Nietas. Este es un programa con mirada y con actitud feminista. Así que hoy traemos varios temitas acá a la mesa, a esta mesa de que queremos construir otra agenda, una agenda feminista. Así que para contarles un poquito con lo que empezábamos. Sí, hoy tuvimos una editorial que es un poema de Laura Escobar, que es una poetisa oaxaqueña de México. Ella viaja, lee, escribe y dibuja en sus ratos libres, es feminista y forma parte del círculo de lectura Por Nosotras Mismas y de la red de mujeres Trenzando Saberes. Participó en la exposición colectiva de Bookwork Abolirá en Oaxaca en el 2015 con las piezas Esta es mi sangre y Las mujeres y la subversión social. Arde por construir un mundo de mujeres libres, autónomas y sororarias. Sí, también escuchábamos después de esta editorial que el texto se llamaba Soy Lilith, escuchábamos la canción de Eres Bella de Las Crudas. Nos vamos un poquito más para el Atlántico, más para el océano, nos vamos a Cuba y escuchábamos a estas hip hoperas Las Crudas Cubensi de Cuba. También, bueno, ya que estamos allá por el Atlántico, les contamos de que se están realizando en este momento las terceras jornadas de debate feminista en Uruguay. Durante todo julio, seguilo por rednosotrasenelmundo.org, la radio por la cual nosotras también retransmitimos, en donde, bueno, las compañeras están ya en Uruguay, están transmitiendo las jornadas, así que, bueno, ahí en la página vas a poder encontrar toda la información. Aprovechamos y le mandamos un saludo especial a las compañeras que están allá en Uruguay. Bueno, ahora quédate con nosotras porque te traemos algunos temas. Vamos a hablar sobre Emma Goldman, vamos a hablar sobre Frida Kahlo, vamos a hablar sobre el Encuentro Nacional de Mujeres. Así que bueno, ahora te dejamos con un audio y enseguida ya estamos acá de nuevo. Somos las nietas de las lesbianas que no pudiste curar. Somos las nietas. Te proponemos conocer y explorar nuestro ciclo menstrual a través de los cuatro arquetipos. Hoy, la ninja. Su estación es la primavera. Su fase lunar, la luna creciente. Es la semilla que brota, el inicio, época de nuevas posibilidades. Su fase del ciclo menstrual es la preovulación. Desde el fin del sangrado hasta el comienzo de la ovulación. Fase dinámica y de acción. Tenemos la capacidad de planificar, de fijar objetivos e ir hacia ellos. Energías llenas de diversión y entusiasmo de la mujer dinámica y radiante. Confiada, firme, poderosa, sociable y capaz de afrontar los desafíos de la vida mundana. La ninja. ...60.000 mujeres. Rosario 2016. Más de 50 problemáticas. Autofinanciado, autoconvocado, horizontal y federal. Algo cambia en cada mujer que participa. ¡Sumate! ¡Sumate! ¡Sumate! El encuentro somos todas. 31º Encuentro Nacional de Mujeres. Rosario, octubre 2016. Somos las nietas para Red Nosotras en el Mundo. Apaga la tele, encendé tu clítoris. Porque para saber a dónde vamos, queremos saber de dónde venimos. Genealogías feministas. Hoy somos las nietas de... Hoy somos las nietas de Emma Goldman. Emma Goldman nace en Lituania En aquellos momentos parte del Imperio Ruso, el 27 de junio de 1869. Recibió una educación con fuertes raíces eslavas y alemanas. Cuando Emma tenía 13 años, se traslada con toda su familia a San Petersburgo, donde comienza a trabajar en distintas fábricas textiles. Ella emigró a Estados Unidos porque tuvo un fuerte enfrentamiento con su padre, que pretendía casarla con solo 15 años. Su padre, Abraham Goldman, quiso casarla sin su consentimiento. Su rechazo fue rotundo y muestra el inicio de su vida llena de luchas y controversias por defender los derechos de la mujer e involucrarse con quien realmente amara. En esto la va acompañando su hermanastra Elena, que fue siempre un apoyo emocional decisivo en el resto de la vida de Emma. Ella ya en Estados Unidos continúa trabajando como obrera textil, y cuando tenía 20 años se produce una revuelta donde son arcados 4 anarquistas, y este hecho es lo que permite que Emma se una al movimiento anarquista, convirtiéndose en una activa revolucionaria. Emma es encarcelada repetidas veces a partir de este acercamiento con la lucha anarquista por difundir sus ideas. Una de esas veces es detenida y encarcelada por la distribución de un manifiesto a favor de la anticoncepción. Emma Goldman, además de anarquista, también fue una mujer feminista. Siempre creyó que el matrimonio era una desgracia, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Para ella no existía ninguna relación posible entre el matrimonio y el amor. Su razonamiento partía de la base de que aquella institución estaba concebida para sacrificar a las mujeres en el altar de la maternidad y para estrangular todas las posibilidades de independencia y de creatividad en ellas. Además, el matrimonio había sido creado por dos grandes monstruos de la sociedad contemporánea, el Estado y la religión. Y solamente cuando los hombres y las mujeres entendieran al final que una pareja debía unirse con el único propósito de crecer juntos en todos los terrenos posibles, sería posible remontar los objetivos sórdidos para los cuales la sociedad burguesa había inventado el matrimonio. En muchas conferencias de Emma, hoy somos las nietas de Emma Goldman, ella tuvo que ser sacada por la policía porque sus puntos de vista resultaban intolerables para la sociedad puritana norteamericana. Promover y defender el aborto significaba indicarle al Estado burgués que el cuerpo le pertenecía a las mujeres y que podían hacer con él lo que le viniera en gana. Era decirle al pueblo culto y civilizado que traer hijos al mundo, educarlos y atenderlos como verdaderos seres humanos implicaba sustancialmente la toma de una decisión consciente y responsable por parte de la pareja o de las personas interesadas en dicho proyecto, no del Estado o de alguna iglesia que predicara la maternidad como una función de servicio a la sociedad civil. Tengamos en cuenta que todas estas ideas estaban siendo difundidas en principios de 1900. Sí, cuando Emma habla de la mujer nueva, nos invita a ver más allá de lo que nos tiene acostumbrados, las convenciones vigentes, para así poder analizar el papel de la mujer en la sociedad civil. Ella creía que la lucha por la liberación del amor, los sentimientos y las emociones pasaba por la destrucción del Estado. Su lucha incondicional por la más absoluta y total libertad en materia de derechos civiles, sexuales, culturales y personales llegó a veces a profundidades que muchos intelectuales anarquistas de la época no lograron comprender. La mujer nueva sería capaz de tomar sus propias decisiones, concernieran estas a su vida personal o a su vida civil. Sus elecciones sexuales vendrían motivadas por una perfecta salud espiritual y física, y donde solo serían válidos el amor y el placer. La maternidad sería también una elección libremente escogida. Ni el Estado ni la religión decidirían sobre un asunto que pertenecería a la más absoluta y responsable libertad personal. El feminismo de Emma Goldman se curtió en las luchas callejeras, en las prisiones y en los debates cotidianos contra hombres y mujeres también, que la vieron como un monstruo de la conspiración o como un ángel de la liberación. era una mujer que tenía perfecta claridad sobre los objetivos políticos, culturales e ideológicos por lo que estaba combatiendo. Se atrevió a hablar del amor libre en una sociedad y en un momento donde este tipo de consideraciones solo podían ser hechas por varones. La propuesta de amor libre hecha por los anarquistas tenía que ver particularmente con la elección de pareja con quien unirse, o al amigo o amiga con quien quisiera compartir sus más profundos y asentados ensueños. El amor libre tenía que ser una fuerza, un conjunto de acciones, mediante las cuales las personas involucradas fueran capaces de liberarse mutuamente. Jamás podía ser una actitud contemplativa, solo reflexiva y racionalista. La rebeldía sexual era un instrumento muy efectivo para que, al recuperar el control del propio cuerpo, las mujeres le hicieran ver al mundo la posibilidad de acercarse a los otros sin manipulación y mercantilización de las emociones más valiosas de las que son portadoras los seres humanos. Las distintas dimensiones del amor libre emergían así entonces con una claridad positiva, puesto que reducir el amor a la simple humedad de un acto sexual era quitarle todo su poder expresivo. Su defensa, la defensa de los derechos de las minorías, como de los homosexuales, a quienes llamaba el sexo intermedio, estamos hablando de principios de 1900, le ocasionaron serios problemas con las autoridades y el moralismo rancio de las sociedades occidentales. Nuevamente, Emma es detenida en 1917 por cuestionar la ley que obligaba al servicio militar obligatorio. Fue muy crítica con la Primera Guerra Mundial, a la cual la consideró fruto del imperialismo imperante en la época. Además, se declaró profundamente pacifista. Emma Goldman fue deportada en 1919 de Estados Unidos y fue categorizada como una de las mujeres más peligrosas de América. Emma Goldman es una de nuestras fuentes de inspiración por toda su trayectoria en su vida, por todo su accionar tanto anarquista y feminista. Nosotras hoy fuimos las nietas de Emma Goldman. Somos las nietas, prendiendo fuego la historia patriarcal. Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa. Emma Goldman. No abortemos los proyectos o las iniciativas. No abortemos los proyectos o las iniciativas antes que nazca. Yo no estoy de acuerdo con el aborto. Yo no estoy de acuerdo con el aborto. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. ¿Por qué abortarlo si yo no conozco del todo? ¿Por qué abortarlo si yo no conozco del todo? Fue dicho. Fue dicho. Somos las nietas de los abortos que no pudiste negar. Somos las nietas. De parte de mi leyenda, la valentía de hacer muchas cosas, yo pienso que no es ni valentía ni cobardía es hacerlas. Tener el valor, y cuando se va tras de la verdad, con la verdad por delante, llega donde tú quieres llegar, sobre todo en la cosa del canto, en todas las artes, pero especialmente el mensaje del cantar. Amo en ustedes una cosa muy importante, que no me quieren por lo que soy, sino como soy. Que eso es lo que yo agradezco. Chile verde, llorona picante.

llegando el olvido llorona, soñé que estabas despierta, pero en llegando el olvido llorona, soñé que estabas despierta. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Hoy naciste tú de mí, yo te nací, yo te tuve, Frida, bruja, musa, cielo. Esta frase es de Chavela Vargas, como la canción que escuchábamos anteriormente que se llama La Llorona. Esta frase se la dedica Chavela a Frida Kahlo. Feliz ciclo solar para Frida, que viaja en escoba por el universo. Una bruja que no pudieron quemar. Ayer, 6 de julio, se cumplieron 109 años de la llegada a este plano, al plano terrenal, de la inspiradora Frida Kahlo. Le traemos unos audios con algo que seguramente nunca escuchaste de Frida. Frida Kahlo fue maga cristal blanca guiada por el enlazador. Esta maga cristal está dentro de una onda encantada que sería la onda encantada de la noche. Las personas magas y los días magos tienen el poder de la atemporalidad. Ellos vienen a experimentar el aquí y ahora constante y tienen todas experiencias de vida que les trae siempre el aquí y ahora, todo el tiempo, el disfrutar del momento, de cada momento, el estar presente por esto de que si estamos pensando en el pasado nos genera o depresión por lo que fue o por lo que no fue, o nostalgia por lo que sí fue y fue tan lindo o por lo que pudo haber sido, y a la vez si estamos enfocados en el futuro, nos genera ese estado ansioso del saber que va a venir algo buenísimo y te da ansiedad de que ya suceda, o de saber que, bueno, puede ser que vengan cosas que no están tan buenas y bueno, me genera ese estado ansioso, pero que no es lindo, un estado más de estrés. Entonces el mago nos viene a enseñar, viví el aquí y ahora, viví cada momento, disfrutalo, vivilo con conciencia, centrate en vos, viste, más que en lo que te rodea. Y bueno, creo que varios momentos de la vida de Frida tuvo que aprender eso de que no hay tiempo, ¿no? Que el mago le dijo que la magia es ese estado atemporal, el no tiempo, que solo estaba ese instante presente en ella. Y solo eso y la vida que la habitaba. Y en esos momentos es donde todo su arte pudo desplegarse, donde toda su magia salió y todos a su alrededor la sintieron, ¿no? El tono cristal habla de la cooperación, de llegar al resto, ¿no? Ella como maga cristal expandió su magia a todos, hizo que a todos nos llegue. Y así, de una forma mágica, a veces las experiencias son muy traumáticas. Y lo que genera en el resto es una repercusión que nos toca muy adentro y algo nos transforma, ¿no? Como una varita. Esta maga, cristal estaba guiada por un enlazador de mundos. En el enlazador de mundos lo que viene a enseñarnos es el desapego. Entonces, justamente, ¿no? Toda su vida fue un completo desapego. Desde todo, desde lo físico, desde lo emocional. Y el tono cristal, lo que también me hizo acordar es a la fragilidad que tiene un cristal, ¿no? Eso, a su cuerpito y es ella, en pinta. Pertenece a la onda encantada de la noche, que es la abundancia. La noche es la abundancia, es el misterio, es la sensualidad, es la introspección, el darse tiempo para mirarse uno, para encontrarse con quién es en realidad, más allá del vehículo este físico que tengamos para transitar en este planeta, para movernos en esta dimensión 3D. Bueno, su vehículo no fue muy efectivo y ella se metió muy para adentro. Como todas las noches, igual les gusta, o como a la mayoría de las noches les gustaba las fiestas y disfrutar y divertirse y toda esa parte sensual, ¿no? Bueno, la noche sueña. La noche sueña y no para de soñar. Buenos sueños y también pesadillas, ¿no? Todos soñamos, por más que no nos acordemos, todos soñamos todo el tiempo, todos los días. Ella proyectó todos esos sueños en esas pinturas increíbles. Y toda la abundancia. Muy ella, este aquí. Dejando el miedo atrás para que lo imposible sea real. Soñar más allá. Vamos a ponerle manos al cuerpo. ...60.000 mujeres... ...Rosario 2016... ...más de 50 problemáticas... ...autofinanciado, autoconvocado, horizontal y federal... ...algo cambia en cada mujer que participa... ...sumate, sumate, sumate... ...el encuentro somos todas... ...31º Encuentro Nacional de Mujeres... ...Rosario, octubre 2016... Somos las nietas para Red Nosotras en el Mundo. Escuchábamos reciencito nomás un audio sobre el Encuentro Nacional de Mujeres que se va a realizar los días 8, 9 y 10 de octubre en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Así que les queríamos compartir esta información porque para nosotras los encuentros de mujeres son espacios de encuentro, de crecimiento, políticos, activos, en donde nos encontramos con muchas compañeras, con muchas otras mujeres, y queríamos también como abrir el juego y que, bueno, que la audiencia que nos escucha también se empiece a interesar. De ahora hasta octubre queda tiempo. Hay organizaciones que están empezando a juntarse para poder sacar un colectivo desde acá. Estuvimos el otro día con las compañeras de La Maroma, que si alguien tiene interés y quiere comunicar para averiguar cuánto saldría llegar hasta allá, no, nos pueden contactar a nosotras o a La Maroma. Sí, muy importante ya empezar a estar conectadas, empezar a estar organizadas para lo que va a ser octubre allá en la ciudad de Rosario. Este es el 31º, o sea, son los 31 años del Encuentro Nacional de Mujeres. Muy importante son estas fechas, muy importante es esta convocatoria. Si nunca participaste, es momento de que este año ya comiences a organizarte y a juntar ahí con otras amigas, con otras compañeras, con otras vecinas, el dinero para poder acercarte estos días que son fin de semana largo, que ya empiezas a organizar con tus trabajos o para dejar a tus hijos o hijas, y viajar hasta Rosario y ahí encontrarte con otras hermanas, con otras vecinas y compañeras. para contarnos qué nos está sucediendo, para organizarnos, para estar en alerta, ¿no? Y ver cómo continúa la lucha de las mujeres. Sí, las invitamos también si quieren ir entrando, ir conociendo un poco, si no sabes nada sobre el Encuentro de Mujeres, hay una página que se llama encuentrodemujeres.com.ar, en donde ya está la posibilidad de inscribirte. La inscripción tiene un costo solamente de 50 pesos. Ahí la inscripción obviamente siempre es voluntaria, podés no inscribirte, ir y participar igual, pero con la inscripción y el aporte que hacemos sostiene el Encuentro de Mujeres, que como os decía en el spot, es autogestionado, autogestivo, y el encuentro somos todas. Esa es la consigna principal, porque todas hacemos el Encuentro de Mujeres. Todas planteamos los temas que queremos debatir y todas las voces son escuchadas. Ahí mismo en esa página del Encuentro de Mujeres, o también acercándote a poder compartir con la organización de acá de San Martín de los Andes, La Maroma, vas a poder encontrar información de qué es esto de más de 40 temáticas, como también les contábamos en el spot, que tiene que ver con las diferentes... temáticas problemáticas que nos venimos planteando en el movimiento de mujeres hace muchos, muchos años, 30, 31 años, son muchos, son abundantes, desde mujeres y territorialidades, mujeres y el trabajo, mujeres... Y espiritualidad, mujeres y cárcel, mujeres y territorio, mujeres y sexualidad, mujeres y tercera edad. Hay como una variedad muy grande y también, bueno, todos los que tienen que ver con sexualidad, el taller de aborto, el taller sobre sexualidad específicamente, sobre lesbianismo, sobre bisexualidad. También festejamos esto hace algunos años atrás. No sé, las compañeras trans no participaban de los encuentros de mujeres y a partir, bueno, de la insistencia de muchas feministas y de las compañeras, ya también participan de los encuentros. Así que, bueno, festejamos este avance. A veces, bueno, también dentro de los movimientos hay ciertas cuestiones que hay que trabajar y hay que avanzar. Te repetimos, la página es encuentrodemujeres.com.ar. Ahí también, bueno, y si querés sumarte para conocer qué estamos organizando para viajar, podés escribirle al Facebook de La Maroma, o si no, también te podés comunicar con el programa. Problemas que no puedo resolver y ya se me pasó la hora. Recibimos una noticia antes de empezar el programa que también queríamos compartir y que nos parecía importante plantear una nueva parte de alertas y de sirenas para estar atentas y estar escuchando qué es lo que pasa en otras latitudes. Nuevamente en Honduras asesinan a otra dirigente indígena medioambiental. Su nombre es Lesbia Janet Urquía, fue hallada muerta sin vida en una zona de La Paz. Esto se suma a la muerte de Berta Cáceres hace 4 meses nomás. Otra integrante activa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras fue encontrada esta tarde en un lugar conocido como Mata Mulas, cerca del botadero municipal de Marcala, La Paz, Honduras. Hay que estar alertas con todas estas cosas que están pasando. Estamos viviendo situaciones de mucha violencia, persecución a activistas, persecución a compañeras, y no podemos quedarnos callados, no podemos dejar de por lo menos transmitir esta información y que todos estemos al tanto de qué es lo que está pasando. Los valores que me querían inculcar, que me querían inculcar. Siguiendo un poco esta sintonía de las alertas y viniéndonos a la localidad, no tiene que ver específicamente con género, pero desde Las Nietas queremos impulsar a estar en esto, estar en una actitud alerta de lo que nos sucede, Hoy estuvo convocada la marcha por la independencia y por la educación, llevada adelante por los chicos y los estudiantes de la EPET número 12, donde se suman también otras estudiantes de los otros colegios públicos, porque también se ha declarado este jueves en el Consejo Deliberante de la localidad la emergencia de la educación. Y esto es muy grave. Concretamente tiene que ver con lo edilicio, con la falta de escuelas para los pibes y para las pibas. Así que convocarlas a siempre estar alertas, a ver qué nos están diciendo los estudiantes y qué es lo que está sucediendo con los edificios y con lo que los pibes están aprendiendo. Terminamos un nuevo programa de Somos las Nietas. Les recordamos que nos pueden volver a escuchar el sábado a las 9 de la mañana por la 91.1 o a las 7 de la tarde por la red nosotrasenelmundo.com. Bueno, somos todas las culturas, somos las nietas, por eso hoy empezamos presentándonos con nuestro Kim Maya. Y por eso también les trajimos el Kim Maya de Frida Kahlo. Si querés saber más sobre este tema, nos podés contactar por Facebook. Sí, la tuvimos a la negra, acá la negra humana galáctica, también la presentamos, quien fue la que nos envió desde Cipolletti, Río Negro, la información sobre la Frida Kahlo, así que le agradecemos. Quisimos hacer esto hoy, quisimos ser un portal distinto dentro de nuestros programas radiales, así que espero que lo hayan disfrutado como nosotras. Nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Somos las nietas. Santafesina, colombiana, chilena, ecuatoriana, caribeña, panameña, argentina, villera, mandale cumbia, maravilla verdadera, peruano, mexicana, clásica o moderna, grupera, marimbera, que bien te queda que lo hagas de esa manera, hacelo como quieras, querés mandale pop, lo que queda del rock, punk, fan, crank, fuck, wap, dale guacha, what the fuck. Este planeta es un desastre total. A la música ambiental yo le mando new metal. Para mí esto no es normal, hago bien hardcore mal. Pero en el corral baila como un animal del pueblo original, hay una flor esperando en el balcón. Yo te quiero corazón y no te tengo rencor. No, no, no. Hay otra flor, está creciendo en el indoor. Yo te quiero corazón. Y no te tengo rencor, no. Fumo del malo y del bueno. Veo pasar el tiempo soñando lo que quiero, queriendo lo que sueño en este mundo. En este mundo violento hay muchos agujeros. Miro para afuera, una piba en la vereda. Creo que está en cualquiera y su mirada me perfora. Gracias a la fauna y por culpa de la flora. Gracias a la flora y por culpa de la fauna. Ay, plantala, ay como te gusta comprar, plantala. Esta plantación no se tala. Se tira la semilla, se cuida, arrancala y se cala. Ay, como te gusta fumar, fumala. Ahora va a empezar a girar, pasala. Se tira la semilla y se espera, dice así. Hay una flor esperando en el balcón. Yo te quiero corazón y no te tengo rencor, no. Hay otra flor que está creciendo en el indoor. Yo te quiero corazón y no te tengo rencor. Plantala, si tanto te gusta fumar, plantala. Hay como te gusta comprar, plantala. Esta plantación no se tala, se tira la semilla, se cuida, arrancala y se cala. Ay, como te gusta fumar, fumala. Ahora va a empezar a girar, pasala. Se tira la semilla, se espera. Compartir o competir, Sarajevo y cumbia queer, destruir y construir. Hay un nada de mentira y la nada es verdadera, vos tomalo como quieras. Gusanos capitalistas, hace falta tener coraje para ser mariposa. Loana Berkins, activista travesti, nacida en Positos, Salta en 1965 y fallecida el 5 de febrero del 2016. Yo te digo adiós, por la gilánica vida en mi vida, ahora decido yo.